desafortunadamente, bueno, que están imposibles. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buena noche. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también nos saluda con el gusto de siempre, cada vez que estamos aquí ante los micrófonos de 90.5 de Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde Clavijero número 24, que es la casa de esta emisora universitaria, en el mero corazón de la entidad veracruzana. Aquí estamos transmitiendo en una temperatura que está en este momento de 19 grados, pero se siente el aire fresquecito después de la lluvia que fue al mediodía. En algunos lugares cayó muy intensa, pero pues todo esto refresca el ambiente después de un pequeño calor que ha habido. Todos son preámbulos de los calores que van a venir. Y está todavía por aquí el frente frío número 43, que es el que está motivando estos aires, estos vientos, estas lluvias. Y así estará de aquí. Mañana también estará más o menos igual. El jueves irá despejando poco a poco y ya la otra semana seguramente tendremos un poco de calor. Pero estaremos con unas buenas temperaturas muy agradables y estamos en el día número 10 del mes de abril del año 2018. Y justo un 10 de abril de hace ya 99 años asesinaron a Emiliano Zapata. Yo he estado buscando en las noticias del día a ver qué autoridad o algún candidato sabe que se haya acordado de Emiliano Zapata y pues no veo que alguien se haya acordado del caudillo del sur, que un día como hoy, como dije hace un momento, fue asesinado en la hacienda de Chinameca, uno de los grandes personajes de la historia. Muchos lo han revisado su vida, han revisado sus hechos. Algunos no concuerdan con la forma de ser de Emiliano Zapata, otros sí. De hecho, se convirtió en un héroe nacional, como suele pasar con los que escriben nuestra historia y crean héroes. Zapata es uno de ellos. Bueno, hay muchas colonias, hay muchas calles, hay estación del metro que se llaman Zapata, ¿no? Entonces, para todos aquellos que saben que tiene estos nombres, lugares donde viven o se transportan, hay que también conocer quién fue el gran Emiliano Zapata, autor del Plan de Ayala, que gracias a sus ideas se fue formando el artículo número 27 consagrado precisamente a defender la tierra. Recuerden que Emiliano Zapata decía, la tierra es de quien la trabaja. Emiliano Zapata nació en Anecuilco, en Morelos, el 8 de agosto de 1879, y fallece justo ahí en el estado de Morelos, en la hacienda de Chinameca, un día como hoy, 10 de abril de 1919. El próximo año se van a cumplir 100 años de la muerte de Zapata. Gran líder militar, también líder campesino. Formó el Ejército Libertador del Sur. Fue una de las principales fuerzas que lograron, dentro de otros grupos también, hacer la Revolución Mexicana y cambiar este sistema de élite, un sistema de élite que tenía Porfirio Díaz, que ya se había encariñado con el poder. Ustedes sabrán que tenía más de 30 años, aunque pusiera alguno de sus seguidores como presidente, él seguía estando en el poder. Porfirio Díaz había hecho cosas interesantes, evidentemente, para el país, pero había descuidado a la población, había descuidado a los obreros, había descuidado a los campesinos particularmente, que eran los grandes marginados de principios del siglo XX. Mientras que el proyecto económico de Porfirio Díaz era hacer negocios con las empresas petroleras extranjeras, hacer negocios con las empresas extranjeras para hacer las líneas de tren, hacer negocios para poner las hidroeléctricas también con empresas extranjeras, descuidaba completamente la educación, la salud del pueblo, que vivía particularmente la miseria. ¿Les suena algo parecido a lo que sucedía en aquellos momentos a lo que vivimos ahora? Pues, tendrá sus matices, evidentemente, pero resulta que no hay tantas diferencias del principio del siglo XX a este principio del siglo XXI. Tal vez una diferencia sí es muy grande, de que el pueblo en general, o lo que se considera como pueblo, no está organizado ni se reúne en algunos ejércitos, como el caso del zapatismo o los villistas o los que seguían a Madero o a Carranza, que al fin de cuentas cada uno acabaron en diferencias bastante grandes. Tan es así que la diferencia llevó a que traicionaran a Emiliano Zapata. Se recuerda a Guajardo, que aparece Jesús Guajardo, que era militar, que le dice a Emiliano Zapata, pues nos vemos porque yo estoy a favor de ti, Carranza, que tiene diferencias contigo, pues me ha dado órdenes para que te apoyemos, te daremos armas, te daremos municiones, nos vemos en Chinameca. Y bueno, pues eso era más que una coartada tremenda, y es una emboscada en la cual cae Emiliano Zapata y ahí lo asesinan, un 10 de abril de 1919, el gran líder, caudillo del sur del estado de Morelos. ¿Qué pensaría Emiliano Zapata de su estado de Morelos como está ahora? Que está en una situación gravísima, ¿no? En cuanto a secuestros, inseguridad, grupos del crimen organizado. Cuauhtémoc Blanco buscando la gobernatura por Morena, ¿no? ¿Qué diferencias hay de personajes? Además, Cuauhtémoc Blanco ni siquiera nació en el estado de Morelos, ¿no? Pero bueno. Cuauhtémoc Blanco buscando la gobernatura del estado de Morelos. Imagínense cómo las cosas se han cambiado en 100 años en ese estado, ¿no? Mientras que Emiliano Zapata decía, la tierra es de quien la trabaja, buscaba la justicia, la igualdad para los campesinos, y él hacía pues todo un trabajo importantísimo de defensa y de formación ideológica también para su gente. Pues ahora Cuauhtémoc Blanco podría ser el gobernador de Morelos. Imagínense nada más qué cosas, cómo pasa la historia de tal manera que se banaliza, ¿no? Al fin de cuentas, los personajes. Bueno, después del asesinato de Emiliano Zapata, ustedes sabrán como de estos mitos que siempre surge a través de grandes personajes como el gran Zapata, pues algunos decían que no había muerto, ¿no? Muchos comentaban, no murió, él sabía escaparse de cualquier emboscada, de cualquier trampa que le pudieran hacer. Zapata todavía sigue viviendo, y decían algunos que lo veían a un personaje muy parecido a él en Anenecuilco, cuando aparecía la luna llena, ¿no? Ya hacías parte de leyendas, ¿no? También hablaban de que tenía un compadre en Arabia, un árabe, en el Lejano Oriente, que se lo había llevado precisamente al Lejano Oriente, y allá vivía Zapata, ¿no? Igual hasta podría pasar como árabe, ¿no? Por su forma de ser moreno, ¿no? Y bueno, esos bigotes, sus miradas, que era penetrante lo de Emiliano Zapata, que fue precisamente en la época de la Revolución, cuando inicia la Revolución Mexicana, la época de las primeras fotografías históricas, documentales que se tenían, ¿no? Zapata fue uno de los que retrataron aquel momento, y alguien que le encantaba posar para las cámaras era Pancho Villa, ¿no? Él sí posaba para todas las cámaras, incluso hacía películas, ¿no? Hay películas de Zapata, bueno, hay documentales, ¿no? Sobre todo documentales, donde se ven las imágenes que pasan rapidísimo, ¿no? Y hay fotografías donde se ve su mirada penetrante, dominadora de Emiliano Zapata, de analítica su mirada, y de ejecución de acciones inmediatas. Es lo que tenía esa forma de ser Emiliano Zapata. También se decía que, pues, que todavía llegaba a vivir, ya pasando en 1950, se decía que todavía vivía. Los que sí vivían eran algunos descendientes de él. De hecho, hay un documental muy bueno que se llama Los Zapatistas, donde hablan todos aquellos familiares de Emiliano Zapata que aún estaban vivos, ya muchos obviamente ya fallecieron. En fin, después aparecería el apellido Zapata en Chiapas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que daría pues cierta vida a nueva cuenta Zapata. Bueno, hoy queríamos recordar a ese personaje de la historia y recordar también pues parte de sus hechos, parte de sus ideas, y tratar también de recuperarlas para ver si ese pensamiento, esas acciones y esos valores que defendía Emiliano Zapata podrían caber en estos momentos, en estas fechas, en estos días que nos toca vivir. Pero bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que entidades académicas de nuestra Casa de Estudios contarán con reglamentos internos. La Universidad Veracruzana reunirá especialistas en ingeniería y ciencias químicas. La Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales ofrece maestría en gestión de recursos humanos, trabajo y organizaciones. El Instituto de Investigaciones Históricos Sociales realizará el seminario interinstitucional permanente Repensar la etnografía, reflexiones epistemológicas y metodológicas sobre el quehacer en el trabajo de campo. La Universidad Veracruzana Región Veracruz Boca del Río invita a correr por la salud y el planeta. Hoy en la UNAM se inauguraron los foros México 2018, los desafíos de la nación. También les informaremos que la UNAM participa en una secuenciación del genoma indígena mexicano. El espectáculo Jarocho cumple 15 años. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Bueno, para los seguidores de la Chivas y que sigan este informativo de Voz Universitaria, los que van en su auto, por ejemplo, les comentamos que van 0-0, están jugando allá en Nueva York contra el Red Bull para pasar a la final de la llamada Concachampions, ¿no? Por cierto, qué derrota hoy, pues aunque sí fue una derrota terrible del Barcelona el día de hoy contra el Roma, iba ganando en el global 4-1 el Barcelona, van a Roma y les receta 3 goles el Roma y elimina al equipo de Messi. Bueno, eso son cuestiones deportivas. Vamos a lo nuestro, que es la Universidad Veracruzana. Y les comentamos que con el objetivo de que todas las entidades académicas de la Universidad Veracruzana cuenten con un reglamento interno que rija sus procesos dentro del marco de la legalidad, la Universidad Veracruzana imparte en sus 5 regiones el curso taller Análisis y Aplicación de la Normatividad, dirigido a directores, secretarios académicos y personal responsable de la elaboración del reglamento correspondiente a cada facultad. Para dar cumplimiento a este propósito, Laura Rodríguez Pérez, directora de Normatividad, área dependiente de la Oficina del Abogado General de la Universidad Veracruzana, se reunió con el personal directivo de las diversas facultades del Área Académica de Ciencias de la Salud de la región Jalapa, encabezadas por el director de esta área, Pedro Gutiérrez Aguilar. Laura Rodríguez precisó que con ese trabajo se busca que cada una de las entidades académicas universitarias cuente con un reglamento interno en el que se establezcan las normas de convivencia en ellas, acorde con lo que establece la legislación universitaria, y estar en posibilidades de atender las recomendaciones de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior y los organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, Asociación Civil. Con esto se dará cumplimiento a la normatividad universitaria, integrando las normas básicas y específicas para el funcionamiento de cada facultad, cada centro, cada instituto o clínica respectiva. Podríamos incluir también los medios de comunicación, también se puede hacer su reglamento interno. Desarrollar de forma exclusiva los casos no tratados en dicha normatividad, con la caracterización de cada disciplina que las hace diferentes a las demás entidades universitarias. La directora de normatividad, Laura Rodríguez, calificó de muy valioso ese ejercicio, pues permite que en la elaboración de los reglamentos el responsable de cada facultad observe la necesidad de regular lo que se hace de manera cotidiana, pero carece de la regulación que mandan las normas externas. O sea, es una forma de tener, digamos, una mayor convivencia a través de una reglamentación interna de acuerdo con la dinámica de cada facultad, de cada centro, cada instituto, cada oficina, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, son las 20 horas con 20 minutos. Para tener en cuenta. Bueno, la Universidad Veracruzana será sede del Congreso Internacional de Ingeniería y Ciencias Químicas, organizado por el Instituto de Ciencias Básicas y que reunirá a especialistas de México, de América Latina y de Europa, quienes compartirán conocimientos y experiencias en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de Jalapa, la USB Jalapa. José Cortés Zárate, director precisamente del Instituto de Ciencias Básicas, señaló que entre los objetivos del evento académico que se va a desarrollar los días 26 y 27 de abril, se encuentran el incremento de la visibilidad del instituto a nivel global, el aumento de las redes de colaboración institucional a nivel nacional e internacional, sumarse a las acciones a favor del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, es decir, esa agenda prevista para 2030, donde hay varios temas importantes, entre los que se van a discutir precisamente en este Congreso Internacional. Participarán reconocidos ponentes provenientes de universidades del país y el extranjero, en donde se desarrollan importantes trabajos en el ámbito de la ingeniería orgánica, sobre la ciencia de los alimentos, de la ingeniería bioquímica y biotecnología, así como en otras áreas de la ingeniería y la química. El programa académico contempla la conferencia magistral Macro, Micro y Nanoestructuras en Alimentos. Esto es a cargo de Gustavo Fidel Gutiérrez López, doctor en Ingeniería de Alimentos, por la Universidad de Reading, de Inglaterra, y quien desde hace 41 años es profesor en el Instituto Politécnico Nacional. Hago aquí un paréntesis, porque esa semana la revista Proceso publica un reportaje amplio, muy bueno, sobre la carne que consumimos todos los días aquí en ese país, que tiene clombuterol, que es esta sustancia que sobre todo lo toman algunos deportistas o lo consumen para tener mayor fuerza. Entonces, el problema es que es un problema de salud bastante severo. Ahorita me acordé porque esa plática de Gustavo Fidel Gutiérrez que va a dar, que viene de la Universidad de Reading de Inglaterra, habla de las macro, micro y nanoestructuras en alimentos. Bueno, el antidoping que le hacen a los deportistas, acabamos de ver el caso del Canelo, ¿no? Que acaban de suspender su pelea porque tiene con gluterol que ha consumido a través de carne, que dicen, pues ni siquiera sabemos que lo estamos consumiendo, sin embargo eso les da energías, pero a la vez también es un problema de salud. Y se ve precisamente en nanopartículas, en nanoestructuras, que es donde se puede revisar estos casos de esta sustancia, ¿no? Por ejemplo, y es algo que consumimos y que a la larga crea problemas de salud bastante severas. Y la industria de la carne, pues lo tiene muy, muy claro que es así, pero así es como alimenta a su ganado. Entonces, por ejemplo, estos casos se pueden revisar muy bien en este Congreso Internacional de Ingeniería y Ciencias Químicas. Y bueno, para mayor información sobre estos temas de este Congreso Internacional de Ingeniería y Ciencias Químicas, pueden ustedes hablar, a mandar un correo electrónico a esta dirección, que es cienciasbasicas1418@gmail.com. Son las 20:24. En otro tema, la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana convoca a los profesionales que tengan a su cargo la responsabilidad del manejo de personal a formar parte de la segunda generación de la Maestría en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones, que asume que una buena preparación implica la adquisición de competencias tanto profesionales como de investigación. A veces perdemos de vista la importancia de capacitar y tratar de una buena convivencia a través de los recursos humanos. Tenga usted por seguro que cualquier trabajador, cualquier empleado que está a gusto en su trabajo va a producir, pero mucho mejor, va a hacer mejor las cosas. Si está a disgusto, bueno, usted ya sabrá todo lo que pasa, empezando por grillas y situaciones que se van enredando y luego se convierte en una pesadez, ¿no? Entonces, a veces que es tan pesado el ambiente de trabajo, que llegar a las 8 o las 9 de la mañana, ya desde ahí empiezan los dolores de cabeza y uno no quiere entrar, como cuando uno quiere ir a la escuela, ¿no? De ahí la importancia de tener gente capacitada para los recursos humanos, la importancia de tener una maestría, por ejemplo, en gestión de recursos humanos. Rosa María Sánchez Hernández, quien coordina este posgrado, señaló que en la actualidad las empresas se enfrentan retos que les obligan a buscar alternativas para hacer posible su permanencia y también crecimiento dentro de un mercado cada vez más competitivo. Lo que hace necesario contar con profesionales capaces de significar la diferencia, así como gestionar la única estrategia difícil de imitar, como es el capital humano, que es lo fundamental. Con base en lo anterior, la Universidad Veracruzana, a través de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, creó esta maestría que permite a los alumnos la adquisición del sentido de trabajo en equipo, capacidades para la solución de conflictos y manejo de situaciones adversas en el ámbito laboral, diseño de organizaciones y de trabajo, entre otros aspectos. También dijo Rosa María Sánchez Hernández, que debido a que entre los objetivos de esta maestría está integrarla al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el cupo está limitado a 12 alumnos, quienes deberán contar con título de licenciatura, promedio mínimo de 8, certificar conocimientos del idioma inglés avalados por Exaber 2, dos cartas de recomendación, una carta de motivos y su currículum vitae. Rosa María Sánchez mencionó que en el núcleo académico se tiene confirmada la asistencia de Carmen Picasso La Higuera, doctora en Psicología de las Organizaciones y el Trabajo de la Universidad de Valencia, España, quien impartirá el módulo Comportamiento Organizacional. También estará Brunilda Aponte Torres, vicerrectora de la Universidad de Turabo, Puerto Rico, que impartirá el módulo Salud Ocupacional. Con la finalidad de que los alumnos tengan la posibilidad de realizar movilidad, también se tienen suscritos convenios de colaboración con universidades de España, de Cuba y Puerto Rico, y en México con las de Chihuahua, Colima y Guadalajara. Para mayor información sobre esta maestría en gestión de recursos humanos, trabajo y organizaciones, pueden dirigirse al correo electrónico rosasanchez@v.mx, rosasanchez@v.mx, y podrán obtener mayor información. Son las 20 horas con 25 minutos. El Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, a través del Doctorado en Historia y Estudios Regionales, invita a la comunidad universitaria a la apertura del Seminario Interinstitucional Permanente, que se llama Repensar la Etnografía, reflexiones epistemológicas y metodológicas sobre el quehacer en el trabajo de campo, que se va a realizar el próximo jueves 19 de abril. Ese evento académico es organizado precisamente por el Doctorado en Historia y Estudios Regionales en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS Unidad Golfo. Las actividades iniciarán con la ponencia intitulada Antropología Colaborativa en Contextos de Violencia, Testimonios y Comunidades Político-Afectivas, de Natalia De Marinis, investigadora adscrita al CIESAS Golfo. Y esto será en el Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán del propio Instituto de Investigaciones Históricos Sociales y será a partir del jueves 19 de abril a las 12 horas. Los organizadores hacen una sugerencia, yo ya lo comentaba, que es raro que digan, oigan, pues antes de ir a la plática, les sugerimos que lean trabajos del autor. Eso me parece muy bien, porque entonces llega uno con la idea de lo que va a hablar el autor y se pueda entablar un buen diálogo, ¿no? Entonces, los organizadores sugieren a los asistentes que lean previamente el artículo de Natalia De Marinis, que se encuentra en el cuaderno de trabajo de mesa número, cuaderno de trabajo mesa número 5, páginas 9 a 21, que se llama Etnografiar en el terror, el ser testigo y la construcción de comunidades político-afectivas, reflexiones a partir de una experiencia de campo. En el resumen del artículo, dice que es una reflexión acerca de la etnografía en contextos de violencia política a partir de una experiencia de trabajo de campo con mujeres indígenas desplazadas. Por lo mismo se centra en la descripción de los escenarios de terror donde tuvo lugar la investigación que hizo Natalia de Marinis, y continúa con las estrategias generadas por la recopilación testimonial y la posición de la investigadora como testigo. Para mayor información sobre este evento académico, pueden consultar la página oficial del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, que es www.v.mx/IIHS, que es Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, o llamar al teléfono 842-1700 en su extensión 13805. Son las 20 horas con 28 minutos. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Vamos con información que se genera allá en Veracruz, Boca del Río. Mandamos saludos a nuestros radioescuchas de aquella región, al fabuloso, maravilloso puerto de Veracruz, a la zona de Boca del Río también. Mandamos saludos. Y bueno, allá la Universidad Veracruzana, a través de la Facultad de Educación Física, invita a la sociedad en general a la carrera 3 y 5 kilómetros Corre por tu Salud y la del Planeta, que se va a realizar el domingo 22 de abril en Boca del Río. Al invitar a la comunidad universitaria y público en general a participar en la cuarta edición de la carrera, el vicerrector Alfonso Gerardo Pérez Morales informó que el punto de salida será la Plaza de los Valores, en punto de las 8 horas. Por su parte, Julio Alejandro Gómez Figueroa, director de la Facultad de Educación Física, mencionó que los costos de la carrera son de 200 pesos para la caminata de 3 kilómetros y 300 pesos para quienes correrán 5 kilómetros. Los recursos recaudados en las inscripciones serán destinados para el desarrollo y ejecución de programas regionales en beneficio de los estudiantes. Por eso es importante participar, además de que se van a divertir, van a tener ejercicio, se va a hacer algo bien por la salud, Corra por tu Salud y la del Planeta, también se va a aportar para programas estudiantiles de la región Veracruz, Boca del Río. Las personas interesadas en participar pueden adquirir su kit de participación, o sea, les dan su número, ¿no? Todos los pequeños detalles, ¿no? Recuerdos de su participación. Y se pueden inscribir en la Facultad de Educación Física, que se encuentra allá en Boca del Río, así como a través de los maestros enlaces del programa de salud integral de cada facultad de la región Veracruz, Boca del Río. Son las 20 horas con 33 minutos. Mundo Universitario. Conforme se acercan los días, evidentemente se acerca también las elecciones, primero de julio, y nos vamos dando sorpresas. ¿Cuántas más habrá? ¿Cuántas sorpresas más habrá durante los próximos días? De lo que vamos viendo, por ejemplo, lo del Bronco, ¿no? Eso es algo que es realmente terrible, ¿no? Inusitado. Bueno, no, inusitado, ¿no? Porque ya sabemos cómo se manejan las conveniencias políticas judiciales en ese país. Pero el Bronco va a ser candidato a la presidencia, increíble, ¿no? Estamos a 81 días. Pero bueno, la UNAM está organizando un foro muy interesante, un foro que se llama Los Desafíos de la Nación México 2018. Y bueno, también aquí tarde o temprano, más temprano que tarde, nuestra universidad empezará también a hacer este tipo de actividades. Recordemos esta formación del voto informado, que es muy, muy importante ese voto informado, y que participa también nuestra universidad en ese gran proyecto. Pero bueno, en las próximas elecciones, más de 15 millones de jóvenes de entre 18 y 24 años de edad van a poder votar. De ellos, poco más de 4 millones lo harán por primera vez y tienen la responsabilidad y madurez necesaria para determinar el futuro de la nación, dijo el rector de la UNAM, Enrique Graue Vichers. Al inaugurar los foros México 2018, Los Desafíos de la Nación, las plataformas electorales discutidas por los universitarios, que son organizados en conjunto con el Instituto Nacional Electoral, el rector subrayó que la universidad no debe convertirse en arena de las contiendas político-electorales, pero sí puede estimular e incentivar la participación ciudadana, fomentar la discusión académica de las propuestas de gobierno y aportar ideas a todos los proyectos por igual. Algo que completamente comparte nuestra universidad, así se ha dicho en cada proceso electoral. La universidad no es arena de las contiendas políticas electorales, pero sí se puede obviamente estimular el análisis y escuchar propuestas, incluso también ponerlas en la mesa, ¿no? Poner esas propuestas en la mesa para que los retomen los candidatos para el bien de la sociedad, cual así fuera, ¿no? Esa es la esencia de nuestra universidad, que así debe seguir, dijo el rector de la UNAM en el auditorio Alfonso Caso, que se encuentra justo en el corazón de la ciudad universitaria. La UNAM no puede ni debe ser ajena a los tiempos electorales que vive el país, pues los universitarios conforman una comunidad plural de ideologías diversas y filiaciones políticas distintas. Esta institución, dijo el rector de la UNAM, es también responsable de la construcción de una ciudadanía pensante y comprometida con los retos que afronta. Por ello debe ser espacio de reflexión, en donde académicos y estudiantes puedan escuchar y compartir distintos puntos de vista. Las elecciones de julio próximo, dijo el rector de la UNAM, son un gran reto y una magnífica oportunidad para consolidar nuestra democracia. Por ello llamó a que esta decisión no se tome influida por ánimos encendidos. Un voto es una decisión al futuro. Al depositarlo en las urnas, nos adherimos a lo que aspiramos y a lo que deseamos cambiar o conservar. Es también un compromiso por el respeto a que se cumpla la voluntad mayoritaria de la nación. No es prudente ni deseable que los campus universitarios sean escenarios de campañas partidistas que polaricen a su comunidad, creando climas adversos a la razón y a la diversidad ideológica. En la UNAM, explicó el rector Enrique Graue, que las diferentes posturas políticas deben expresarse en un marco de respeto irrestricto a las preferencias partidarias de otros, permitiendo el diálogo, la reflexión, en un marco en donde esta casa de estudios como institución no se identifique con alguna corriente en particular. Acompañado del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el INE, Lorenzo Córdoba Vianello, Enrique Brave Vischer se expuso que los foros tienen como objetivo contrastar aspectos de las plataformas electorales y programas de gobierno de cada uno de los candidatos a la presidencia. Vamos a escuchar lo que dijo el día de hoy el rector de la UNAM. En menos de 3 meses, más de 15 millones de jóvenes entre los 18 y 24 años decidirán el futuro de nuestro país. De ellos, poco más de 4 millones votarán por primera ocasión. Y un voto es una decisión al futuro. Al depositarlo en las urnas, nos adherimos a lo que aspiramos y a lo que deseamos cambiar o conservar. Así como la Universidad de la Nación no debe convertirse en una arena de las contiendas político-electorales, sí puede estimular e incentivar ampliamente la participación ciudadana, fomentar la discusión académica de las propuestas y aportar ideas a todos los proyectos por igual. Entonces, ese fue el rector de la UNAM, Enrique Graue, y en su oportunidad, al inaugurar estos foros, Lorenzo Córdoba, que está al frente del INE, celebró la organización de esos encuentros que consideró contribuirán al debate democrático del proceso electoral más grande en la historia de México, ya que se vote libremente, pues un voto libre es necesariamente un voto informado. Se trata de que en las campañas se expresen libremente las ideas y propuestas de todos para que la sociedad contraste y decida. Es por ello que hemos insistido en que las campañas sean tan intensas como sea necesario, pero tan tolerantes y ricas en contenidos. Gracias a la estrategia de colaboración con la UNAM y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, Lorenzo Córdoba anunció que en las próximas semanas se realizarán otras mesas temáticas en distintas universidades públicas del país, al mismo tiempo que se llevarán a cabo las campañas, fase decisiva del proceso electoral. Si no mal recuerdo, lo que nos corresponde a nosotros en esta parte sur-sureste, nos va a tocar el debate de ecología. Creo que ese es el tema, si no mal recuerdo, es el tema que nos va a tocar cuando vengan aquí estas mesas de discusión. Y sobre todo, es algo muy importante tener en cuenta que estos elementos nos llevan a tener un voto informado. Con él coincidió Ciro Murayama, que es consejero del Instituto Nacional Electoral, quien expresó que estos foros permitirán que las campañas no sean solo espectáculo de descalificaciones o la mera lucha por el poder. Permitirán que el debate llegue al lugar donde se recrea, por excelencia, el humanismo y las ciencias, el conocimiento y el análisis de la realidad, en donde el dogmatismo y la intolerancia no son invitados, y donde desde una perspectiva universitaria se buscan respuestas a desafíos añejos y nuevos. La universidad misma es muy importante, dijo Ciro Murayama. Finalmente, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí, explicó que especialistas y representantes de las diferentes coaliciones y de la candidata independiente debatirán sobre 6 grandes temas: educación, ciencia y tecnología para el desarrollo, medio ambiente, cambio climático y sustentabilidad. Yo digo, esos son los temas creo que nos van a tocar de manera particular aquí en la Universidad Veracruzana, pobreza, desigualdad social y crecimiento económico, México en el mundo ante un cambio de era, seguridad pública y derechos humanos y Estado de Derecho, democracia y rendición de cuentas. Con la reflexión, dijo Leonardo Lomelí, la UNAM cumple con su mandato de contribuir a la solución de los problemas nacionales y no toma partido, simplemente pone a disposición de la sociedad sus análisis para que tome una decisión informada. Son las 20 horas con 38 minutos. Continuamos con temas de la UNAM. Y ahora hay una cosa interesantísima, hablando de ciencia precisamente, que porque hemos hablado, se ha hablado mucho del genoma humano, ¿no? Y regularmente pues las historias nos hacen creer que todos venimos de un solo, de una sola persona, de una sola pareja, ¿no? Según las leyendas bíblicas. Pero, pues obviamente este mundo, este planeta, ha sido poblado por la diversidad, la manera en que nos hemos ido desarrollando. Entonces, cuando se habla de genoma, también se habla de manera muy particular de las poblaciones de Europa y, bueno, está también de Estados Unidos. Pero obviamente también nuestras zonas indígenas, nuestros pobladores originarios, forman parte de ese genoma. Bueno, entonces se analiza el genoma de los habitantes originarios de América. Y entonces esto no ayuda solo a entender mejor por qué enfermedades como la diabetes parecen afectar más a los mexicanos que a los europeos. También arroja luz sobre cómo los primeros humanos llegaron a este continente, cómo se colonizó nuestro país, qué grupos se interrelacionaron, incluso si la palabra náhuatl responde a una identidad cultural o a una genética. Es interesantísimo toda esta investigación. Así de amplias son las respuestas que se derivan de ese trabajo. Eso lo expuso Alejandro García Rubio, del Instituto de Biotecnología Campus Morelos de la UNAM, al referirse a una investigación de un lustro encabezada por el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Esa investigación es 100% mexicana y cuyos resultados fueron publicados recientemente en la revista Nature Communications. Fueron más de 5 años los invertidos por precisamente por Alejandro García Rubio y 30 especialistas a fin de secuenciar e interpretar información obtenida de 15 individuos, entre ellos 2 indígenas y 3 mestizos. Para llevar a cabo esta labor, los expertos seleccionaron a 12 miembros de 6 grupos étnicos que representan al norte, centro y sur de México. Es decir, eligieron tarahumaras y tepehuanos en el primer apartado, nahuas, totonacas y zapotecas en el segundo, y a los mayas en el último. Los mestizos elegidos fueron padre, madre e hijo y sirvieron como individuos de control. Así, después de esta criba, se tomaron muestras de sangre para extraer el ADN de 12 indígenas, no sin antes explicarles en qué consistía el trabajo y obtener un consentimiento informado. Esa parte también tuvo sus trabas. Debíamos llegar con folletería y hacer esto entendible para toda la gente que con frecuencia pues no habla español y tiene una escolaridad muy baja. El material genético se mandó a secuenciar a los Estados Unidos y con los datos en mano, en México se analizó por computadora cuáles genes habían sido modificados, cuáles eran de interés, cuáles revelaban los niveles de parecidos entre los distintos grupos étnicos, cuáles las diferencias de los asiáticos y los europeos, y cómo se relacionaban estos individuos respecto al ADN antiguo de los primeros pobladores del continente. Es asombroso lo que se puede colegir de estos datos, pues nos permite ver cómo se fue poblando América. Vamos a escuchar lo que dijo Alejandro García Rubio. Todos provenimos de una sola migración. La población fundadora de estos grupos era muy, muy pequeña. Esto habla del grupo que migró por el estrecho de Bering. Entonces, en el análisis de estos genomas se ve que claramente alrededor de hace menos de 10.000 años, el tamaño de la población que colonizó América y que eventualmente llegó a México era una población muy pequeña. Distinguimos al grupo náhuatl como un grupo genético. Otra de las contribuciones interesantes de este artículo es el hecho de que identificamos unos genes que tienen que ver con el desarrollo muscular y con la capacidad para el ejercicio en los tarahumaras. Así es. Fíjese cómo a través de una secuencia genómica se puede comprender por qué tienen esa fortaleza los tarahumaras para correr. Recordemos que ellos en la Sierra Tarahumara pues hacen esa actividad, corren, ¿no? Corren por todos lados, los pies ligeros, como se les conoce. La población de América es la más reciente en cuanto a ocupación continental y se sabe que se dio cuando grupos provenientes de Asia atravesaron más de una vez el estrecho de Bering. A decir de Alejandro García Rubio, esos datos hacen factible entender mejor cómo se conformaron los pueblos originarios, cuáles se mezclaron y cuáles se mantuvieron aislados. Entre las conclusiones más notables, destacó Alejandro García Rubio la relacionada con los pueblos del norte, en que por haber mantenido comunidades pequeñas y un carácter nómada, son muy distintas de los restos del país. Fíjense que cómo nos diferencia también, o sea, en los tiempos actuales, el norte de México es muy diferente al del sur. Algo tiene que ver el genoma. Entonces esto lo analiza Alejandro García Rubio. Fue una sorpresa encontrar en ellos un enriquecimiento justo en los genes asociados con el desarrollo muscular y la resistencia, lo que apunta a una constitución genética favorecedora en ese sentido. Es un hallazgo interesante porque hay pocos ejemplos similares en la literatura mundial y es equiparable a la adaptación a la altura entre los incas y los tibetanos, por ejemplo. Respecto a los pueblos de la parte central de México, que es la cuna de grandes culturas como la Olmeca y la Teotihuacana, Alejandro García Rubio observó que estos se mantuvieron separados y comenzaron a mezclarse de forma reciente, o sea, no se mezclaban regularmente. O sea, veamos el caso de los mayas, por ejemplo, ¿no? O sea, eran como muy muy diferenciados los mayas, y pues tener ya una cultura más sedentaria hace diferencias genómicas también importantísimas que está estudiando Alejandro García Rubio. Son las 20 horas con 45 minutos. Doctor Ikú, fíjese usted, caballero, perfectamente lo que voy a decir, porque no lo repetiré otra vez. El gran torero Carrancho le dijo a Pancho y a Pancha la ley del embudo de Sánchez, en la ciudad y en el rancho. En la ciudad y en el rancho, la ley del embudo de Sánchez, el gran torero Carrancho le dijo a Pancho y a Pancha. Repítalo usted, caballero. La ley del embudo de Sánchez, en la ciudad y en el rancho, y por andar con Carrancho se mojó Pancho la Pancha. Lo siento mucho, caballero, pero de cualquier manera, aquí tiene su pase para el maravilloso cine pulgar donde se exhibe Rascate y Verás. Otra pregunta. ¿El estómago es un órgano en donde se reciben los alimentos? ¿Qué otra cosa se recibe en el estómago? Los catorrazos, doctor. Lo siento mucho, caballero, se reciben los jugos. Y si usted me responde a una pregunta que le voy a hacer, usted gana la fantástica suma de 5 pesos. A los habitantes de una isla japonesa llamada Fiji se les llama pistachos. ¿Cómo se les llama a los habitantes de Bombay? Bombachos, doctor. ¿Y a los habitantes de Capri? Caprichos, doctor. ¿Y a los habitantes de Borrar? Borrachos, doctor. ¿Y a los habitantes de Biscuit? Bizcochos, doctor. ¿Y a los habitantes de Regachos, doctor? ¿Y a los habitantes de Jalisco? Muy machos, doctor. Exactamente bien contestado, caballero. Perfectamente bien contestado. Gané, doctor, mis 5 pesos. Lo siento, caballero, que estaba midiendo mi programa de radio para en la noche. ¿Pero en qué puedo servirle? Bueno, este diálogo que acabamos de escuchar es entre Tintán y el doctor Ikú. Seguramente las generaciones actuales no saben quién es el doctor Ikú. Algunos han de acordar de él, el doctor Ikú, algunos que todavía viven. Personaje de la radio, el doctor Ikú. ¿Por qué lo ponemos? Bueno, porque justo el 10 de abril, pero de 1903, nació en el puerto de Veracruz Jorge Manuel Marrón de Aerostarch, o como él se decía en la radio, ¿no? Jorge Marrón, servidor de ustedes. Jorge servidor marrón de ustedes. Y era el doctor Ikú. Y había un programa de los Estados Unidos, que era precisamente de concursos, de inteligencia, de medir la inteligencia, el IQ de las personas. Entonces, él hace una adaptación aquí en México y se llama así, el doctor Ikú. Él fue locutor, gran locutor, y aparte una adicción impresionante, esa manera de hablar los trabalenguas, era genial, el doctor Ikú, era genial. Lo acabamos de escuchar hace un momento, en la forma en que le decía Tintán, que también Tintán le cambia, le da la vuelta a las tortillas, ¿no? Le hace otro trabalenguas. Y era también ingeniero electrónico, una maravilla, era una lumbrera el doctor Ikú. Pero también era actor, entonces le encantaba estar en la actuación. El doctor Ikú fue un programa que comenzó en la radio y se transmitía desde varias salas del cine en la Ciudad de México. Entonces iba la gente, ¿no?, a ver al doctor Ikú, y uno se convertía en el concursante. Entonces había unas jóvenes, ¿no?, que andaban con su micrófono, y entonces decía, a ver, abajo a mi derecha. Entonces aquí tenemos un caballero, doctor. Entonces ya venía la pregunta para el caballero o repetir de trabalenguas. Y abajo a la izquierda, aquí tenemos una dama, doctor. Entonces venía la pregunta a la dama. Era el doctor Ikú, famosísimo, ¿no? Ese programa se estrenó en 1953 y con el desarrollo de la televisión también se fue a la televisión, al Canal 2, en ese momento era Telesistema Mexicano. Pero bueno, queríamos recordar a este gran personaje de los medios de comunicación, de sobre todo a la mitad del siglo XX, y que nace en el puerto de Veracruz. Jorge Marrón nació en el puerto de Veracruz un 10 de abril de 1903. Gran personaje de los medios de comunicación de nuestro país. Arte y cultura. El espectáculo escénico Jarocho del Fondo de Empresas de la Universidad Veracruzana realizará 6 presentaciones en el Teatro del Estado General Ignacio de la Llave. Eso será los días 27, 28 y 29 de abril con motivo de sus 15 años. En rueda de prensa, Alejandra Aguilar Cobos, gerente del Fondo de Empresas Universitarias, Enrique Sandoval Montero, Perla Hernández Luna y Óscar García Salazar, coordinadores de Comunicación y Relaciones Públicas y Artísticas, respectivamente, anunciaron que las funciones del viernes 27 y sábado 28 de abril serán a las 5 y a las 5 de la tarde y 21 horas y el domingo 29 a las 12 y 18 horas. Como parte de los festejos de aniversario de los 15 años de Jarocho, se presentará el 5 de mayo en Orizaba y el 12 de mayo en Coatzacoalcos. El espectáculo cuenta con una nueva imagen que fue diseñada por Sergio Cupido y Aram Huerta, excelentes diseñadores. Por tratarse de una celebración especial, habrá actividades alternas a las presentaciones, como una convocatoria a grupos coreográficos locales para que participen en el espectáculo antes de cada función. Qué interesante, ¿no? Así como se dice, abrir el telón. Asimismo, se proyectará un documental sobre los 15 años de Jarocho, realizado por Ricardo Bennett y Televisión Universitaria. Qué bien. Además, los asistentes podrán realizar recorridos interactivos previos a las presentaciones en el lobby y el mezanín del Teatro del Estado. Por esta actividad se solicita llegar 40 minutos antes y adquirir el pase VIP Plus, que así se llama, que les dará la posibilidad de convivir con los artistas en un cóctel posterior a la segunda presentación. Algunos bailarines impartirán talleres un día después de la temporada, en los cuales se abordarán las disciplinas representadas en el espectáculo. Esos tendrán un costo para el público en general de 200 pesos y están incluidos para aquellos que adquieran este pase especial, el VIP Plus. Los integrantes del Fondo de Empresas de la Universidad Veracruzana recordaron que Jarocho fue iniciado por Richard O'Neill, que fue el primer director, además de Ernesto Luna, Susana Arenas, Cecilia Lugo, Eugenia Castellanos, Luis Leñero y muchos más. Los boletos ya se encuentran a la venta en la página www.redticket.com.mx, así como en la tienda V, ubicada en el circuito Gonzalo Aguirre Beltrán, y en el local número 4D del Centro Comercial Plaza Américas. Los costos para ver Jarocho son de 400 pesos el boleto de plata, 600 pesos el loro, 900 pesos el VIP y 1500 el VIP Plus. Bueno, así son los precios. Los trabajadores de la Universidad Veracruzana pueden adquirir sus boletos para ver Jarocho y festejar esos 15 años de ese espectáculo. Lo pueden hacer a través de descuentos vía nómina. Son ya las 20 horas con 50 minutos. Y mañana en el ciclo El Otro Yo se exhibirá La Malvada, una película que se llama La Malvada. El ciclo se llama El Otro Yo. Interesantísimo ciclo, ¿no? De cómo una persona se puede desdoblar en otra, ¿no? Puede ser buena o mala. Regularmente tiene la mala es la que le da sabor al caldo, ¿no? Bueno, entonces esta película que se llama La Malvada, ahí participan Betty Davis, Ann Baxter, George Sanders y Marilyn Monroe. Esa película es de 1950. Y ganó el Oscar a la mejor película y mejor director en 1951. En este filme de Joseph Mankiewicz, la joven Eva aspira a convertirse en actriz y triunfar en los escenarios. Entonces se las ingenia para introducirse en un grupo de actores de teatro y hacerse amiga y confidente de la famosa y veterana actriz Margot Channing, gran dama de la escena neoyorquina. El deseo de actuar y los celos la consumen hasta el punto de comenzar a traicionar a sus compañeros en su escalada hacia el éxito. Esa es parte de la trama de la película La Malvada, filmada en 1950, donde aparece Marilyn Monroe. Ya usted sabrá quién es la malvada, ¿no? Bueno, es a las 6 de la tarde, en el lado del clavijero, que se encuentra aquí en Juárez, número 55. La entrada es libre. ¿Les suena esta música? ¿Recuerdan quién? ¿Qué imágenes le trae esta música? Bueno, es de hace 50 años esta serie, Los Monsters, ¿no? Sí, famosísima en su momento, el gran Henman Monster, ¿no? Que aparecía con ese Frankenstein, pero era muy noble, era un Frankenstein muy noble. El abuelo, que por cierto hace poco murió el abuelo, que aparecía ahí, Eddie Monster, ¿no?, que era genial también el chavito, Lily Monster, en fin, era una serie que llamaba mucho la atención. Era justo como tratar de entender a los otros, ¿no?, los raros, que cómo podemos convivir con la gente que no es como nosotros. Era especial, ¿no?, esa década de la década de los 60, esta serie de los Monsters, o la familia Monster, como se conocía también, que fue de la cadena CBS y que tenía 70 capítulos en su primera temporada. Y es muy interesante, este es lo que se veía en la televisión, que eran series de los Estados Unidos. Y estamos recordando todo este ambiente cultural, popular, masivo, que había en la de, hace 50 años, 1968, era el momento de las movilizaciones estudiantiles. Entonces, en estos días hemos estado recordando música, programas, cosas que pasaban en el 68, para ver este contexto en el cual se vivían los jóvenes hace 50 años. Y bueno, justo entre las frases que había del movimiento estudiantil en Francia, que ya empezaba a tomar mucha fuerza y que se proyectaba en las paredes, o se pintaba en las paredes las frases, decía lo siguiente, esta frase: el poder tenía las universidades, los estudiantes la tomaron. El poder tenía a las fábricas, los obreros la tomaron. El poder tenía la oficina de radio y televisión francesa, los periodistas la tomaron. El poder tiene el poder a tomarlo. Ciencias políticas, eso es lo que decían los jóvenes de Francia en su movimiento estudiantil de hace 50 años. Nosotros ya nos vamos, que pasen buena noche. Muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Las Chivas van en un minuto 83 y van 0-0. Hasta este momento irían calificando a la final. Y bueno, gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Aquí estamos el día de mañana, que pasen buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.